podría ser peor. En el aire. Ahora sí, empezó el invierno y hace frío de verdad. Acá no sé en este fin de semana qué tal estuvo. Parece como que hizo frío, por lo que yo vi a través de las redes sociales. Todo el mundo estaba... todo el mundo estaba cucharita mirando películas. Quejándose. El viernes a la noche me miré 729 películas. Claro, yo el problema es que yo hice un tour... ¿Me pasaste con sexo? No, es más fácil mirar una película. Bueno, yo te digo, el sexo estuvo ayer. Yo tuve el tema de que... Y voy a tenerlo dentro de un rato, me parece. Claro. Yo tuve la mala idea de elegir este fin de semana, no fue muy elegido que digamos, pero de irme a recorrer el país, y me fui bastante para el sur, con una mínima de 4 grados bajo cero, igual a la de Líderes de hoy, pero el sábado a la tarde. Después en el sur de la provincia, donde siempre hace mucho más frío. ¿Pero dónde fuiste? ¿Entre Ríos? Sí. ¿Qué sí, parte sí, de Entre Ríos? Cerca de Colón, Entre Ríos. Mucho, demasiado mucho frío. Aparte, fuimos a una cuestión que era prácticamente en el campo, una colonia con 98 habitantes y un festejo ahí, digamos. Muchísimo frío. Yo pensé que era la típica... Yo viajé, me vine al sur y por eso acá hace frío, pero en Corrientes debe estar normal, como siempre, donde el máximo frío son 20, 15. Había sido que no, todo el mundo quejándose de la ola polar que estaba pegando por todos lados y que hizo que hoy a la mañana haya un récord en Paso de los Libres de una térmica de 8 grados bajo cero. Y así anda la cosa por acá. Este fin de semana hubo controles y fue sancionada una whiskería. ¡No! Sí. Con el frío, que hace falta el whisky. Era hora, sí. Y el Club Juventus fue clausurado también este fin de semana. Y sí, yo pasé el sábado por el Juventus, era un quilombo de gente, eso. ¿Pero qué había? No sé, parece que estaba uno de los grupos de cumbia. Bueno, había muchísimas motos. Ese es otro de los temas. Hay una fuerte puja o negociación entre el municipio, por un lado, y los grupos de cumbia por el tema de los seguidores. Los seguidores de los grupos de cumbia se convirtieron en una especie de barra bravas que no pueden barra manejar... Barra bravas de la calle. Barra bravas de la música tropical que no pueden manejar ni siquiera los propios dueños de los grupos, digamos. Y hay toda una negociación entre la municipalidad y la gente de los 6 grupos más o menos importantes así tropicales de Corrientes para tratar de prohibir o manejar el tema de los seguidores. Bueno, pero volviendo a esto, una whiskería con acta de infracción y quejas de los vecinos por ruidos molestos. A mí los ruidos que me molestaron ayer, por ejemplo, fueron los cohetes que escuché después del partido. No sabía que había tantos hinchas de Belgrano acá. Hay muchos cordobeses dando vueltas. La doctora Teresita Hernández de Monjo, directora de análisis y evaluación de impacto ambiental de la municipalidad, dijo que se trató de un fin de semana tranquilo en la ciudad correntina porque la mayoría de las personas se quedaron en sus casas por el frío. Se trata de el Club Juventus, el primero que tuvo problemas, violó la clausura y realizó un evento pese a la prohibición, y procedieron también a realizar un acta de infracción en una whiskería de la capital correntina ubicada, adivina dónde, en la zona de Avenida Independencia. Ya sé cuál es. Fuimos el otro día. Claro, exacto. Esa. Otro de los... Che, qué bajón, boludo. Bueno. Pobre las chicas, vamos a llamarla. No se puede. Loco, hay gente laburando. Invertir. Ahí, ¿eh? Otro de los problemas que tuvieron que atender fueron los llamados por ruidos molestos en los barrios correntinos. Uno de ellos en el barrio Progreso, donde una persona no vidente hacía sus prácticas de música con batería. Pues sí, era un ciego pero batero. Entonces se quejaron los vecinos por ruidos molestos. También otro lugar denunciado fue una casa sobre Rivadavia, en Rivadavia, Eituzaingó, donde los propietarios suben la música a alto volumen y los vecinos llaman para quejarse, también se labró un acta. Increíble las noticias que salen en los portales de acá. Pero ahora tenemos Copa América, vamos a tener a partir del viernes Copa América para entretenernos un mes, olvidarnos del fútbol normal, que no es tan bueno como es el Mundial para eso. El Mundial te hace olvidar en serio de lo feo que es el fútbol de acá. Y después tenés que... No, ojo que esta Copa América va a estar buena, ¿eh? Sí. Atención con Uruguay, con Chile, con Paraguay. Pero no con Argentina. Con Brasil, con Bolivia. Claro. El tema es que el Mundial, por ejemplo, el año pasado tenía esa capacidad de hacerte olvidar un poco de lo que era el fútbol local. Y viste que lo veíamos con HD, en plasmas, en lugares así donde nos juntábamos todos con una pantalla gigante. Disculpame, Juanma, yo no soy pobre. No importa, íbamos a lugares públicos donde había un plasma. Yo no soy pobre y todavía tengo mi televisor 14 pulgadas de tubos. Totalmente que se negro. Ve en un solo color, es decir, verde, o después celeste, después amarillo, si en un ratito están mirando los Pitufos, después los Simpsons. Claro, bueno. El año pasado cuando... ¿Se estrenó ayer los Pitufos? ¿La película? No. ¿Sí? No. Las películas no se estrenan los domingos. Sí, eso fue un partido de fútbol, lo que viste vos. Cuando estaban tirando con el hidrante, el líquido azul, eso no eran los Pitufos. Eran los hinchas que estaban rompiendo todo Núñez. Quedó redescolocado. ¿Cómo tiene que ver? Para el padre Graci que nos está escuchando. En un país que está lejos de aquí. Y lo peor es que eso sí tiene que ver. Pues te harán pitufar. Los llaman los Pitufos. ¿Han dicho los Pitufos? Pequeños, no, muy alegres. Igual esta no es la versión verdadera. Mirá el Pitufo. Esta no es la que tiene mensaje satánico. Esta no es la versión verdadera. La versión verdadera creo que no. No sé si tenía letra. No, y hay una versión que tiene un mensaje satánico oculto. Después están los capítulos de los Simpsons con mensajes, pero que no son para nada subliminales, son directamente explícitos, porque los Simpsons de la temporada 4 hasta la 22 que va, contrataron a otros guionistas que toman otras cosas. El gobernador Clos en Misiones. Ayer hubo dos elecciones aparte de lo de River. Hubo elecciones en Tierra del Fuego, donde aparentemente va a haber un balotaje, y también en Misiones, donde el gobernador Clos logró la reelección. Por paliza, me contaron. Más del 80% de los votos. 80% sacó. Otra violación. Increíble. Con un alto porcentaje del padrón electoral asistiendo a las urnas. Claro, bueno, 80,12%, seguido por el candidato del Partido Agrario y Social, con el 6,9%, Dios mío, parejísimo. ¿Y qué? ¿No hay otros partidos? Lo que pasa es que Clos es una cosa rara, es como un radical K que todavía existe, es algo raro. Y es raro. Después, volviendo a Corrientes, Carlitos Rubín criticó a Mario Bofill por Facebook. No. Candidato en su momento, el candidato a gobernador fue en su momento. Claro, se enfrentó con una coalición rara que unía al PANU y a otras cosas, contra Arturo Colombi en la recordada elección, la primera de Arturo, no la otra. Bueno, a través de la red social Facebook, el actual diputado provincial Carlos Gustavo Rubín criticó duramente al candidato a senador por Compromiso Correntino y señaló, este es Mario Bofill, que se reunió con el gobernador y dicen que no hablaron de política. Empezó mal, ya aprendió a mentir rápido, dice Rubín en el Facebook. Dice uno de los posts, en este caso, de quien fuera intendente de Cruzucuatia. Toda una polémica levantada alrededor de la candidatura de Mario Bofill. En su momento había dicho que no quería que sus hijos le recriminaran nada y que no se iba a dedicar a la política y ahora... Tenemos eso grabado nosotros. Sí, también. Pero las cosas que uno tiene grabadas no les afectan tanto a ellos. ¿Viste Armagedón? Aparte de Liv Tyler y de Bruce Willis y demás, sí. La idea de la película, aparentemente un asteroide gigante va a rozar la Tierra, es del tamaño de una casa de Meldorek y compañía y de Shocklander, y se va a ver con un telescopio. Un asteroide del tamaño de una casa, depende de la casa de quién, visitará la Tierra hoy lunes, pero va a mantener una distancia de 12.000 kilómetros, así que en realidad no la va a tocar teóricamente, por lo que se descartan riesgos de impacto según la NASA. El paso del asteroide llamado 2011 MD está previsto para horas de la tarde, cerca de las costas antárticas bañadas por el Océano Atlántico, bla, bla, bla, y pasará en una órbita 20 veces más cercana a la de la Luna. Si bien se considera que este asteroide pasará muy cerca del planeta, no es el que más próximo va a estar, porque el 4 de febrero de este año pasó uno a 5.000 kilómetros, Dios mío. Nos tocó el culo casi. Casi, prácticamente. Este tiene un diámetro, el que va a pasar ahora o ya a esta hora más o menos, de entre 8 y 18 metros, y va a ser el objeto más grande que pasará cerca de la Tierra desde que está en funcionamiento el control de pequeños cuerpos celestes en la NASA. Bueno, hubo un operativo el fin de semana, en realidad sigue el operativo con estos días de frío polar, que tienen que llamar las personas que vean a otra persona, a gente indigente durmiendo en la calle o en lugares... En la plaza, en lugares así. Tienen que llamar al 911 y automáticamente la policía lo va a recoger y lo va a llevar a algún lugar donde puedan pasar la noche. Igual, Víctor, si lo ves a Juanma, ya, llamame a mí o al hermano y lo vamos a buscar. Claro, pero seguramente lo vamos a determinar. Este tiene que determinar si vos tenés problemas habitacionales o si estás borracho. Vos tenés problemas con el alcohol, claro. Claro, tremendo, rebelita. Suponiendo que... Por otro lado, tratando de no tomarnos en chiste la cuestión de que la gente que está en este frío extremo que estamos viviendo en estos días en la calle y que sea auxiliada por las fuerzas de seguridad y por el gobierno, que te dice, llamá al 911 y contanos dónde hay alguien y nosotros lo vamos a buscar. ¿A dónde los llevan? Y ahí automáticamente viene Madre de Plaza de Mayo y le hace una casa. Y se la cobra 100 mil dólares. Claro. No, pero está bueno, en serio, si por ahí ves a alguien en la calle, está bueno por ahí que lo busquen, ¿no? Que lo levanten. Bueno, volviendo. Última, si le tenés bronca a alguien y lo encontrás en la calle caminando, decirle, mirá, lo vi a tal en tal lado y listo. Ajá. Bueno, ¿te acordás de su momento así hablando de asteroides y de todo tipo de cosas raras y todas mezcladas y bizarras por otra parte? En su momento, un expresidente, Carlos, que tuvimos en la década del 90, le habló a unos chicos en una escuela rural y les dijo que dentro de poco tiempo uno iba a poder subirse a un cohete que se iba a remontar a la estratosfera y que íbamos a poder estar en Japón o en Europa en 30 segundos, en 5 minutos. Hora y media. En una hora y media. Ah, no era tan rápido en realidad. Era de River, ¿eh? Ajá. El avión supersónico. Permiso, me voy a tocar un huevo. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Ajá. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Esa fue la mentira más chica de toda la campaña. No lo pudieron haber dicho eso y ese tipo tres veces lo dijo presidente. Pero vos escuchá una cosa. Esa fue la mentira más dos, chica. Dos nomás. Pero fueron como 10 para bueno, mí. Fueron 10 años. Bueno, igual. La cuestión es que al final parece que más o menos es verdad, porque el avión supersónico ideado por Carlos Menem aparentemente se haría realidad. Crearon una aeronave que va a volar por la estratosfera Europa-Japón en solamente 2 horas. Ahí está ya la maqueta en internet del avión, futuro avión supersónico conocido como ZEHST. Muchos creyeron que se trataba de un delirio, algunos pensaron que se trataba de otra promesa política más, y hasta hubo chicos en esa escuela para gente, para chicos de... Atómico, se dice atómico. Bueno, había chicos en la escuela rural que directamente no entendían de qué estaba hablando. Bueno, algunos afirmaban que se trató de una apuesta de Menem con un ministro que le había habían apostado que no se animaba a decir una gansada como esa. Dijo tanta gansada. Lo cierto es que el expresidente vaticinó que los vuelos espaciales estratosféricos serían una realidad y en Europa ya empezaron a proyectar... Atómico, se dice atómico. En Europa ya comenzaron a proyectarlos entre París y Tokio. Parece que es verdad. Airbus, la empresa del avión más grande, del Airbus A380, del que se cayó también en el mar. Bueno, Airbus presentó en el Salón Aeronáutico de París el proyecto de avión supersónico capaz de unir París y Tokio en 2 horas y media. A ver. Develaron la maqueta del futuro avión que pretende hacerse volar en 2050. Y va a ser capaz de alcanzar los 5.000 kilómetros por hora, 4 veces más que la velocidad del sonido. Gracias a la utilización de combustibles biológicos. ¿Ese quilombo va a ser? Sí, no, va a ser. ¿Bordelón? Va a ser el que le va a dar el... Atómico. Se dice atómico. Pará, voy a apagar... Apaga un ratito el aire acondicionado, Guille. Voy a apagar el avión porque, en serio. Guille, andá a secar la ropa en tu casa, hermano. Si tu mujer te rajó, no tenemos la culpa. Este avión que se presentó 8 años después de que dejó de existir el Concorde, el último proyecto comercial capaz de romper la barrera del sonido. ¿El que manejaba Alain Delon? No, el Concorde era el puntiagudito. ¿Lo viste la película? No. Bueno, va a poder transportar entre 60 y 100 pasajeros frente a los 120 que tenía aviones anteriores, digamos. Tal vez se pueda convertir en una realidad en el 2050. En el 2050, todo un visionario, Carlos. Claro, sí. A ver. 60 años antes lo predijo. Encima la idea es la misma. La idea es exactamente la misma. Bueno, tiene el doble de velocidad que el Concorde. Los responsables del proyecto destacan su bajo nivel contaminante. Va a volar por encima de la atmósfera a unos 32 kilómetros arriba del nivel del mar, frente a los 11 kilómetros de los vuelos comerciales actuales, o 18 del supersónico anterior, que era el Concorde. Va a despegar de forma clásica gracias a 2 turborreactores alimentados con carburantes biológicos elaborados a partir de algas marinas. Mirá, si a Menem se le ocurrió todo esto, era un hit. Una vez que alcanza los 5 kilómetros de altura, 3 motores propulsados por una mezcla de hidrógeno y oxígeno toman el relevo, ayudados por otro tercer reactor concebido a partir de tecnología utilizada en los cohetes. Dios mío. Cuando el aparato alcanza los 23 kilómetros de altura, 5 kilómetros más que el Concorde, se prenden otras porquerías que tiene, que son otros reactores. Prende la luz de giro. Sí, y dobla y desaparece. Y ahí el avión, digamos, puede permitirse alcanzar 5.000 kilómetros por hora. Más rápido que una diarrea. El aterrizaje se va a hacer de forma clásica también, impulsado por los turborreactores, y si no, directamente van a tirar la gente con paracaídas y que caigan donde quieran. Es más, el avión va tan rápido que si vos no te bajás o no te tirás con los paracaídas, sí, a tiempo, puedes caer en otro continente directamente. Claro. El avión va a estar destinado a hombres de negocios y los precios de los pasajes rondarán, no sé cómo saben, 45.000 años antes. Entre 6.000 y 8.000 euros. Claro, ¿quién sabe cómo va a estar la inflación en ese momento? Claro, sí, no sabe vudú ahora. Bueno, preguntaron a Moreno, parece. Claro. Lino hablaba de que era importante poder ir a un país en cualquier punto del mundo y no solamente venderle un tractor o un commodity, sino también, además, modelos de software, modelos genéticos, modelos, en fin, que tengan que ver con lo que son las ciencias duras y que es la profesión de Adrián, doctor en química. Nunca pude prenderme más allá del H2O del agua, nunca pude pasar de eso, así que yo admiro profundamente, porque uno siempre admira lo que no tiene o lo que no puede realizar. Bueno, pero cómo me gusta mi país, la puta madre. Nosotros somos hermosos. Otro inventa un avión supersónico, ultrasónico, hipercoso que baja sin H2O. Ajá, y sí. Así es, así. Así, tiene hidrógeno. Ajá. Tiene dos ceros en química. Claro. Bueno, dentro de un rato te contamos que el Monumental podría ser sancionado con 4 o 6 fechas de suspensión cuando arranque el Nacional B. Eso va a ser después de la pausa, en un lunes rarísimo. Algunos decían que el lunes es horrible, este lunes es raro directamente. Este es el peor lunes, el peor de todos. En CNQ Radio hacemos Podría Ser Peor hasta las 7, ya volvemos. Gracias por escuchar 87.9 CNQ Radio.